Gustavo Báncora. Bueno, te tocó los primeros remates, ¿no? Abrir el fuego siempre con las cabañas. ¿Cómo lo viste? Sí, Hugo, yo primero todo te quiero agradecerte que vos nos acompañes, que vos hayas auspiciado todo esto, que nos hayas ayudado en la propaganda, en la difusión de nuestro remate. Primero todo quiero agradecerte todo eso. No tenés nada que agradecer, lo hacemos con todo gusto. Y bueno, este es el primer remate, sí, que abre el fuego. Bueno, nosotros estamos satisfechos, el remate salió bien. Se vendió casi la totalidad de los toros y las vaquillonas. Los toros, el mejor precio que el año pasado, un 15, un 20% más. Y las vaquillonas, un precio similar, me parece a mí, al del año pasado. Bueno, pero hay que tener en cuenta la situación actual, hay mucha incertidumbre. Es cierto. Sin estar muy mal el sector agrícola, ganadero, sin estar muy mal, yo creo que el problema más grande es que hay incertidumbres en este momento. Hubo incertidumbre también con el clima, a lo primero llovió mucho, ahora está faltando que llueva otro poco, el precio de la agricultura, de la soja y los otros cultivos están... Sí, corre la hacienda. Corre la hacienda, están haciendo un muy buen precio, y bueno, y eso por ahí hace que algunos estén todavía pensando quizás que si tiene un pedacito de campo bueno, dedicarlo a la soja o a la agricultura y no en agrandarse en una vaca. Claro. Bueno, yo te vi Palermo mirando los toros, siempre, como decías vos, tratando de aprender y ver qué es lo que se busca. Pero yo comparaba, ¿no? El remate en Palermo, toros puros de pedigrí, hacer 20.000 pesos, y 20.000 pesos se pagaron los toros puros controlados acá. Claro. Y yo creo que es un buen precio. Son a valores de carne, de kilo, novillo, como lo quieres llamar, de hoy. Es un precio muy destacado. Sí, sí, Hugo, como vos decís, estos toros, el toro comercial se está vendiendo. Es el toro que produce y que deja un dinero, y que va a los campos duros y que produce el año que viene. Cualquier toro de estos que vos viste hoy va a dar 30, 40 terneros, multiplicarlo por el valor de que vale un ternero. O sea que hoy pensar en un toro es una inversión, o sea, es una cosa necesaria tener un buen reproductor. Como es necesario tener una pastura, hacer sanidad, hoy es tan importante como lo otro pensar en un buen reproductor. Un buen reproductor con las cualidades genéticas correspondientes, con la garantía de las cabañas, con la sanidad correspondiente. Bueno, todo eso se brinda hoy, estuvo brindado aquí en este remate. Sí, me parece que recién hablábamos con Eduardo Carlado y me decía que, bueno, los toros están totalmente a campo, listos para el servicio. Eso le agrada a los productores, ¿no? Ese toro muy preparado, muy pintoresco, pero que después no hacen el trabajo que tienen que trabajar. Y estos toros están bien a campo. Claro, así, Hugo, como vos decís, correcto. Este toro no tiene ninguna preparación, más todavía, si estuviera un par de meses más hasta las exposiciones, ahí llegaría justo, a lo mejor. Ajá. Está para tenerlo un 30 días, que se acostumbre, que se aclimate a estos campos, pero el toro no tiene ninguna cosa extra, así que yo creo que la gente va a tener unos resultados muy buenos. Por eso, quizás este remate, siendo un remate muy temprano, la gente viene y los lleva a los toros, los busca, los espera 15, 20, 30 días o 40 que falte todavía para el servicio. Recordemos que todavía es un poco temprano para las vacas, recién están pariendo ahora. Bueno, pero este toro ya está probado, ya es conocido en la zona y se busca, el remate sale, sí. ¿Te vas a presentar en alguna exposición o no? Sí, Hugo, guardamos un par de lotes para Bolívar con toros y vaquillonas también. Nos invitaron de Saliqueló, que concurramos. Ajá. Sí, la gente son muy amigos de Garbarini, de Roberto, me invitó, ellos organizan la rural desde hace el año pasado, comenzaron de vuelta y me pidieron que les lleve un par de lotes de toros, así que van a ir 6 toros a Saliqueló. Una plaza que antes, cuando se hacía la rural, íbamos siempre, después quedó un par de años que no se hizo la rural, y bueno, y ahora nos volvieron a reinvitar, así que es un honor para nosotros. A cumplir estar, con los amigos. Sí, sí, con Ganadera Saliqueló, con Roberto, con Modesto, así que vamos a estar por allá en la primera semana de septiembre. Aparte no se nos junta con Bolívar y me viene bien. Sí, le viene bien. Nos viene bien. Gracias, Gustavo, muy amable. No, Hugo, te agradezco a vos todo lo que haces por las cabañas, por nosotros y la zona, y bueno, muchas gracias por todo. Gracias.